cosa de las mujeres, la cosa de las mujeres, eso sí me da dolor. Mira si Bren no me quiere, así dejo el acordeón. Hombre, mira si Bren no me quiere, así dejo el acordeón. Hombre, mira si Bren no me quiere, así dejo el acordeón. La cosa de las mujeres, la cosa de las mujeres, solo me pongo a pensar. Mira si Bren no me quiere, pobre Alejandro Durán. Hombre, mira si Bren no me quiere, pobre Alejandro Durán. Hombre, mira si Bren no me quiere, pobre Alejandro Durán. Mira si Bren no me quiere, pobre Alejandro Durán. Hombre, mira si Bren no me quiere, pobre Alejandro Durán. Hombre, mira si Bren no me quiere, pobre Alejandro Durán.